Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y en el programa de hoy vamos a contar con la presencia de Francisco Rosique. Escuchamos ya una de sus piezas musicales, Edificio de Boulez, Estudio 1. Y saludamos ya aquí en Intangible 23, en Todo Radio, al autor de esta música, Paco Rosique. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, esta música que acaban de oír no es propiamente, como si dijéramos, mía, la partitura es de Boulez, es un homenaje, aunque transformado, ¿no? O sea, Boulez es Pierre Boulez, que es uno de los primeros compositores clásicos que escuché, que rompía un poco la música tradicional, ¿no? La música clásica, o sea, él ya jugaba, hombre, aparte de ser alumno de Messiaen y todo esto, jugaba con el serialismo y la experimentación en la música. En efecto, esto aparece en tu álbum Mathematics on Nature, donde también hay alusiones a Ligeti, por ejemplo, ¿no? En fin, y en concreto esta pieza, entonces, ¿cuál fue el proceso? Pues esta pieza, vamos, uno de mis discos favoritos es Le Marteau sans maître, que me perdonen los franceses, ¿no?, por la pronunciación, que es es un disco que a pesar de los años me sigue gustando, ¿no?, de vez en cuando lo escucho. El proceso de este disco y de esta pieza en especial, pues es un trabajo de descomposición de varias de las piezas de Boulez, de Ligeti, y aunque no se nombre también de Nono y Iberio, ¿no? Es una música que yo no sé leer, vámonos, yo no sé nada de notación musical, aunque no creo que haga falta muchas veces, ¿no? Y entonces lo que hago es de construir matemáticamente los discos, varios de esos discos, varias grabaciones, como ahora se puede hacer todo con los MIDI y con todo esto, pues de construir la partitura sin tener ni idea, ya digo, de notación, y intuitivamente ir pegando y encolando, ¿no?, varias de las notas. En esa pieza toco la flauta, aunque tampoco sé tocar especialmente, no he realizado estudios musicales, ni seré un buen intérprete nunca, tenemos la suerte que los ordenadores nos suplen en algunos casos esa maestría, ¿no? Este era el primer disco de esta etapa tuya musical como Paco Rosique, pero tú eres un artista polifacético. Hablemos un poco de tu faceta como pintor también, ¿no? Bueno, yo soy pintor desde el año 88, pero anteriormente había realizado estudios de arquitectura, me había hecho estudios de fotografía, escribía. O sea, el tema es que siempre me decía, pero céntrate en una cosa, ¿no? Hasta que descubrí y sobre todo ahora que está mucho más de moda, el ser multidisciplinar era mucho más de acorde a lo que mi mente y mi persona pensaba, ¿no? Pues solo tomaba un camino a la vez, ¿no? Entonces empiezo a pintar en el 88, según vuelvo de Madrid de estudiar allí, y sin estudiar realmente estudios con nadie, sí sigo muchos de mis amigos pintores, como Juan Hernández en paz descanse, y toda la generación de los 70 me influyen mucho, ¿no? Y me enseñan un poco a manejar los útiles de la pintura. En aquel caso, la pintura se desarrolla hasta que tomo ya la línea que tengo ahora, que es coger varios campos a la vez, pintura, música y poesía a la vez. Se desarrolla en solitario hasta casi los años 2000, ¿no? Que solo pinto. He expuesto muchos sitios aquí en Canarias, en la península, en el extranjero. Hay un currículum en mi página, ¿no? Si alguien está interesado, Paco Rosique los Pot. Y también hay una serie de catálogos sobre diferentes obras que he realizado y exposiciones que se pueden bajar los catálogos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, participabas en la feria Más que Libros de Madrid, ¿no? El pasado mes de mayo. Sí, más que libro es, bueno, el libro de artista es una de otras facetas que me gusta hacer. La primera que hice fue aquí en Las Palmas, en La Regenta, con una colección de Antonio Pérez. No me acuerdo ahora exactamente el título de la exposición, pero hubieron piezas de muchos de los artistas aquí canarios. Bueno, se centró en artistas canarios y libros de artistas. Y esta en Madrid se realizó con el motivo de la última feria que hubo de libros de artistas, más que libros, que se desarrolló en el Colegio Arquitecto de Madrid y en varios sitios alternativos. Mi pieza estuvo expuesta en Tres en Suma. Tres en Suma es un colectivo de varios artistas residentes en Madrid, uno de ellos es de Tenerife, Andrés Delgado, que se reúnen cada cierto tiempo, normalmente cada mes y medio, cada 2 meses, y hace una exposición en tres de los estudios de estos artistas. Cierran los fines de semana su trabajo personal y reúnen a una serie de gente que realizan esas exposiciones, no solo de pintura, sino también de música, vídeo, lecturas poéticas. La última vez que estuve en Madrid había hasta una exposición donde se incluyó arte gastronómico. Se vino un par de cocineros a mostrarnos cómo la cocina también está relacionada con el arte, ¿no? En suma, participé con un libro dentro del estudio de Andrés Delgado, que como ya digo, y sí, fue este año. Habíamos dicho que esta semana en Intangible 23 íbamos a hablar de la relación entre pintura y música, y entonces tenemos hoy en el programa, en los estudios de Todo Radio, a Paco Rosique, un artista que toca ambas facetas y tiene bastantes discos publicados en su página de Bandcamp y también en el Labels. Y bueno, Paco, ahora que eres pintor y músico a la vez, ¿cómo ves la relación entre ambas artes? En muchos casos tu música es independiente, pero en otros está pensada también como una banda sonora, ¿no? De alguna exposición, etcétera. Sí, bueno, llega el punto en que no sé distinguir si estoy pintando, si estoy escribiendo, si estoy haciendo música, ¿no? La pulsión creativa se manifiesta independientemente según lo que me apetezca en ese día, ¿no? A pesar de que pinto todos los días, porque no, como decía el dicho, es inútil el día en que no hay una línea, siempre pues alterno y juego con las tres cosas, porque el hecho es jugar, ¿no? Hay una palabra en inglés que es play, que significa interpretar y a la vez jugar. En español es distinto. Pero cuando descubres que el mismo fenómeno creativo, y sobre todo en el mundo de mi pintura o de mi música, en que es una especie de collage, una especie de poesía, en que todo vale, una especie de silencio en el que me reúno de los sonidos que tengo alrededor y los incluyo como si fuera un mobiliario, como decía Satie también, ¿no? Satie, en los años, creo que 20, 30, ¿no? Decía que la música tendería a ser una pieza de mobiliario. Después vino John Cage y explicó que el silencio que nos rodea es lo que compone la música. La suerte que tenemos es de escuchar y que el mundo de la música nunca, nunca moriría o sería caduco mientras hubiera sonido, ¿no? O ruido, el ruido. Entonces, para mí esas tres cosas es lo mismo, ¿no? Es un mundo personal donde intento contar cosas o intento que el que escucha o el que mira o el que lee se cuente su propia historia. Yo lo que pongo son pequeños códigos, pequeños juegos de palabras, pequeños ruidos que nos retrotraen a otra serie de cosas que para que el que escuche, mire o vea, se crea su propio cuadro, se haga su propia escenografía de lo que está viendo, escuchando, leyendo. Y al margen de compositores como Ligeti, que mencionábamos antes, en fin, ¿por dónde van tus gustos o qué influencias crees que tienes en tu obra como músico? De todos. Tengo influencia de todo lo que escucho. Tengo muchos padres, como suelo también decir. El que niega que tenga padres está jodido o es un HP, ¿no? El que tenga un solo padre es un discípulo meramente, ¿no? Hay que escuchar todo lo que se pueda y tomar lo que te gusta, ¿no? Pues a mí, particularmente, lo que yo me pongo son tres tipos de música para que coinciden con el tema de bocetar, con el tema de pintar en lienzo y con el tema de pintar en murales, ¿no? Cuando boceto, utilizo música serialista de compositores básicamente franceses como Boulez, ya he comentado, como Murail, algunos más, ¿no? El problema es que tengo muy mala memoria para los nombres, pero lo tengo todo archivado en el PC, que es una gran ayuda para los que como yo no nos fijamos en los nombres, ¿no? Sino en todo esto. Eso cuando boceto, cuando pinto utilizo más bien una especie de jazz, free jazz, músicos como Everett Weber en la SM, música clásica más plácida como el que ya he nombrado Satie, y free jazz como todo el free jazz el moderno de europeo. Incluso la música de los improvisadores como Lucio Capecce, Bruno Duplant, Michel Pissarro, Keith Rowe, todo este tipo de gente que me ayudan a tener una actividad física o a concentrarme mientras pinto, ¿no? Y luego cuando hago murales en la calle, suelo hacer murales de gran tamaño, me pongo unos auriculares y me pongo mi música. Influencias, pues te puedo seguir diciendo desde King Crimson, Brian Eno, hasta Led Zeppelin me gustan en algunos momentos para sentir un poco de ritmo. Y eso en cuanto a pop rock. Es que me gusta todo. Bueno, música antigua me gustan las cánticas de Alfonso, o cantigas de Alfonso X, el sabio, que suelo tener una buena colección de eso. Música medieval, toda. Es que la música somos muy afortunados en el tiempo en el que vivimos porque tenemos acceso a todo, ¿no? Hay una cosa curiosa que quería comentar, que es que estos tiempos son musicalmente muy antropófagos. Comemos todo lo que viene, todo lo que tenemos, ¿no? Desde Bach hasta Mozart, a tal. Y es la primera vez en la historia que eso se produce. Normalmente el acceso a la música estaba restringido a la gente muy rica que escuchaba a los cuartetos y los grupos de musicales en sus palacios y todo esto, o muy pobre que escuchaba la música popular de los trovadores y de la gente que iba por la calle tocando. Pero hay una cosa común en ambos, que nunca se escuchaba música del pasado, siempre se escuchaba la música actual. Me refiero contemporánea a la gente que escuchaba. De hecho, desaparecieron las composiciones de muchos compositores, valga la redundancia, y si no es por la labor de algunos compositores, pues se hubiera perdido la música de Vivaldi, o de Bach, por ejemplo, estuvo en desuso, que parece un sacrilegio decirlo, ¿no? Hasta que Haydn recuperó algunas cosas. Y así, ¿no? Siempre el hombre ha estado escuchando lo que se producía en este momento, en su momento, menos ahora, que ahora podemos saltar en todas las direcciones. Y vuelvo a repetir que somos afortunadísimos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar otra pieza de Paco Rosique. Esta se titula Martenot 2. Thank you. Acaba de sonar la pieza Martenot 2 de Paco Rosique. Aparece en su EP Thematics y nos va a servir un poco para ahondar en el proceso de creación de esta música. Cuéntanos, Paco, ¿cómo afrontas tú esa creación musical que has ido desarrollando a lo largo de tantos discos? Pues realmente lo que hago, como decía también antes, es jugar, ¿no? Utilizo varios sistemas. Yo tengo conectado a mi PC un ordenador, un teclado MIDI con estéreo y con varios instrumentos, tal. Tengo un programa secuenciador con el que produzco y limpio algunos sonidos. Tengo que venía con la tarjeta de sonido a mi PC, ¿no? También tengo una colección de sonidos grabados, me refiero comerciales, son colecciones que te vendían antes con los programas de música, con di diversos loops y wavs, ¿no? Son sonidos diferenciados. Con ellos también los transformo con otra serie de programas como el Audacity, que es gratuito, se puede bajar en internet, y los limpio, los corto, los pego. Y después pues llevo todos esos resultados en formato WAV a un secuenciador normal y corriente y ahí voy puliendo las piezas. Eso me da la posibilidad de sin haber manejado pues ni poder tocar todos esos instrumentos, bueno, puedo tocar el piano, puedo tocar la guitarra, puedo tocar la flauta y todos los instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión yo considero que son todos, ¿no? Como el silla, tengo una silla en mi estudio que cruje, pues eso hace muchas veces las partes de percusión que se escucha en mis piezas. También un flexo que tiene un muelle que suena maravillosamente. Hay que jugar con todos los lápices, la madera, todo lo que te encuentres alrededor para coger el sonido, ¿no? También tengo una grabadora estéreo que voy grabando tomas de campo por ahí, field recording que le llama. Y al final lo que creo que es mi labor como músico es hacer un collage de todo lo que de todos los sonidos del abanico de notas, ruidos y silencios que tengo en el archivo, ¿no? Y entonces en este caso, en la pieza Martenot 2, se escuchan unos sonidos que podrían ser de del instrumento ese que se llama la onda Ondas Marte, ¿no? Sí, Martenot, ¿no? creo que hay una parte, lo que pasa es transformada, porque la posibilidad que tiene el PC de tener casi un pequeño estudio de grabación en casa es también de variar la afinación, variar las frecuencias e incluso alargar en el tiempo indefinidamente una nota de un piano, ¿no? Hay programas buenísimos, gratuitos en la red que te permiten hacer todo esto, ¿no? El hecho de Martenot es también personalmente es un chiste porque según pasa el tiempo la gente va inventando nuevos instrumentos y va inventando nuevas maneras de hacer y sin embargo siempre hay gente que vuelve que utiliza las ondas Martenot o el otro, no me El acuerdo, Deremín, ¿no? el Theremin Ceremín. para realizar sonidos convencionales, ¿no? Entonces es como siempre una vuelta atrás, ¿no? Sin embargo, la posibilidad que te da los instrumentos nuevos debería hacer que la gente siguiera evolucionando en su comprensión o en su utilización de la música, ¿no? Y para mí el hecho de seguir haciendo pues como Bach con una batería, pues no me convence. Porque es verdad que con un ordenador se puede tener la capacidad de una orquesta entera y a lo mejor esa es una posibilidad que en muchos casos no se aprovecha, ¿no? No, y sobre todo hay un programa que me acabo de dar cuenta que existe, que coges la voz de las máquinas y puedes hacer coros inmensos, ¿no? Que eso ya es imposible hacer hoy en día, salvo que tengas un buen recinto de 300 personas cantando al tiempo. Hay un programa que tengo que seguirle la pista porque no lo tengo. Creo que es de pago, o sea que es un problema. Pero bueno, se sigue experimentando y descubriendo nuevas posibilidades, ¿no? A lo largo de estos años me imagino que tu sonido ha ido evolucionando también, ¿no? Sí, y dependiendo también que antes sugerías también eso, varía dependiendo de si estoy usando la música como acompañamiento de un vídeo, como he hecho alguno, o como banda sonora de una exposición ajena o como banda sonora de una exposición propia. Varía mucho la temática y sobre todo el silencio, ¿no? En exposiciones personales utilizo más espacios en silencio entre una nota y otra, ¿no? Mientras que cuando hago piezas solo por música, aglomero más, incluso como si tuviera miedo al silencio, ¿no? Vamos a escuchar ahora un fragmento, la segunda parte de la pieza Mar, Isla, Océano, que en total dura 15 minutos. Y esta es la banda sonora de la exposición Territorio y Paisaje Insular, que formó parte de la Bienal de Canarias en 2009. ¿Qué nos puedes contar de todo esto, Paco? Pues esta pieza y la anterior que están también otra banda sonora que fue para una exposición en el Museo Elde sobre el desarrollo y el espacio sostenible, es el culpable de la vuelta a la música, porque yo dejé la música en el 2004 para centrarme en la pintura y un compañero, arquitecto, Domingo Núñez, José Domingo Núñez, me convenció para hacerle la banda sonora en estas dos exposiciones que eran con él, ¿no? Con él y con otro arquitecto, que ahora no recuerdo el nombre, lo siento. Entonces ellos me encargaron las dos piezas y para mí fue un placer jugar y jugar y jugar con imágenes y sonidos, ¿no? En este caso, de Mar, Isla, Océano. Era metido dentro de la Bienal, como bien has dicho, y el paisaje es el, perdón, territorio y paisaje insular, que es la presentación que hizo sobre el plan especial territorial de este arquitecto, que ahora no recuerdo tampoco. Ay, señor. No pasa nada, ahora escuchamos No, es que para los nombres la soy música fatal. y se te refresca la memoria, pero Juan bueno. Borde, Juan Borde, Ajá. Feliz Juan Borde, exacto, que hizo la presentación en la Bienal de Canarias de Arte y Paisajismo. Entonces esta pieza duró 15 minutos, la llevaron a Metrópolis, incluso salió como portada de Metrópolis un tiempo, la pieza. Y en este caso es totalmente collage, con imágenes, sin ver las imágenes. Es un poco más empírica, menos musical la cosa, ¿no? Pero es la pieza en que más uso el collage de sonidos ajenos, pájaros, camiones, motos, creo que hay por ahí, que es la pieza, como digo, que me hacen volver a la música y al pensar que no estoy equivocado al hacer que todos los sonidos formen música, ¿no? Pues vamos a escuchar este fragmento de Mar, Isla, Océano de Paco Rosique. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Tenemos hoy aquí en los estudios de Todo Radio al pintor y músico Paco Rosique. Nos está presentando piezas como esta, Mar, Isla, Océano. Hemos escuchado un fragmento de esta banda sonora para la exposición Territorio y Paisaje Insular, que formó parte de la Bienal de Canarias en el año 2009. Y entonces, Paco, tú has comentado que empezaste a crear esta música entre 2000 y 2004, hubo un parón. Y con este trabajo, dos piezas recogidas en el álbum, dos proyectos sonoros, decides regresar. Cuéntanos un poco por qué esa decisión. Pues generalmente yo me muevo por entusiasmo, ¿no? Entonces Domingo Núñez le gustaron mucho las piezas y me dice, coño, deberías sacar lo que tienes por ahí metido, ¿no? Tenía esos discos de 2004, pero también quería recordarme a mí mismo que no de ahí viene mi afición por la música, ¿no? Mi afición por la música viene de los años 70, uno ya tiene su añito, y donde creo que tengo en casa todavía metidas en alguna caja grabaciones en cassette de ruidos de la ciudad, ¿no? De Las Palmas, las guaguas antiguas, las buses que sonaban de una forma distinta. Y yo me iba al Parque Dorama con un cassette Philips a hacer las primeras grabaciones de campo que he hecho nunca en los años 72, 73. Que eso hoy en día debe ser un tesoro si los encuentro, porque a saber dónde tengo esos cassettes, ¿no? Porque son ruidos que ya no hay en la ciudad, ¿no? Ese es el primer contacto que tuve con la fonografía, que ahora está tan de moda, ¿no? Luego la música que hacía, pues más de mi tiempo, de mis amigos, ¿no? Con grupo folk pop rock, pero no, nada bueno, ¿no? Éramos malísimos tocando. Todavía no había ordenadores. En el 2009, ya digo que gracias al entusiasmo de un amigo, retomo las grabaciones antiguas de 2004 y me ilusiono más y voy cuajando lo que es ahora la música que hago, ¿no? Que después da un salto al sentir el refrendo de otra gente, ¿no? El refrendo, el apoyo o lo que sea, porque normalmente yo estaba centrado en la pintura y no pensaba que mi corpus creativo fuera tan complejo y asimilable, ¿no? Y que se juntara todo. A partir de ahí ya, pues hago cosas con vídeo como la exposición 90% agua en Madrid, en la Universidad de Carlos III, con Mónica Aranegui y con José Juan Torre, que es de aquí, vamos, es de Fuerteventura, pero vive aquí en Las Palmas y aparte cerca de mi casa y cerca de este estudio. Juntos hacemos un proyecto que es que nos vamos una semana a Alicante, dentro de un aljibe árabe del siglo XII-XIII, y yo me dedico a hacer las grabaciones y ellos a hacer vídeos, ¿no? Y creamos pues 6 o 7 vídeos que después han recibido un premio en Valencia de Arte Joven y que se expusieron en Madrid en la exposición esta 90% agua. Esos vídeos se los pueden ver, bajar en calidad restringida porque todavía están disponibles por ahí en una web que se llama 90 en número, por en letra, 100 en número, agua.blogspot. Ahí están los vídeos que incluyen la música también y las actuaciones artísticas. Con eso dimos un curso en Madrid, en la Carlos III, un taller y la gente pues le gusta la música. Y sigo entonces, como que me dan palmaditas y sigo con la música, ¿no? Pero no me creo que yo sea un buen músico, sino que simplemente hago lo que hace la gente en su día, ¿no? La gente de su tiempo, que esto, jugar con las cosas y disfrutar de ello. A partir de ahí, pues, y mi viaje a Madrid, pues tomo contacto con José Manuel Costa de Radio Nacional, que me pone su música en su programa en Vía Límite y me da a conocer una serie de gente como Edu Comelles, como Juanjo Palacios, como Carlos Suárez de Escoitar. Y entonces mi música va influenciándose por ellos. Yo, como digo, tengo muchos padres, ellos son también maestros míos. Me hacen perder el miedo y ya incluso colaboro con ellos en algunas publicaciones, un concurso de mixtapes que hicimos en Laboral en Gijón, que estaba Edu Comelles, Juanjo Palacios, el mismo José Manuel Costa. Y también participo en la en el label de Lea, que es la escucha atenta de Juanjo Palacio, en el número 9, creo, el disco número 9 también hay otra pieza mía. O sea que con esta gente, pues, discutimos, hablamos, normalmente por internet y por estas cosas, y colaborando con ese tipo de concursos de piezas y todo esto. Yo me divierto, me lo paso como un enano. Nosotros hemos entrevistado en un par de ocasiones a Edu Comelles, por ejemplo, y ese recopilatorio en el que hay una pieza de Paco Rosique es Sonidos en Recesión. En fin, Paco, ahí has constatado que hay toda una comunidad de músicos que pueden tener unas ideas afines a las tuyas y que se mueven sobre todo en Internet, en sellos virtuales, música bajo licencia Creative Commons y demás, ¿no? Sí, Field Recordings, también está el sello Comp, no sé si lo conoces, con Miguel Ángel Tolosa, que bueno, funciona con el nombre de Comp, que es uno de los sellos más prestigiosos a nivel europeo. También tomo contacto con él. Todos estos también entran dentro de las influencias y de los gustos musicales que tengo, ¿no? Ahora, hay varias líneas que tampoco no son todos muy parecidos, ¿no? La línea fonografista pura de Juanjo Palacios, de Edu Comelles, la línea más musical del mismo Edu Comelles, que yo digo Comelles, él dice Comellas, porque es valenciano, de Chelo más Laptop, que han participado ahora en el Sonar, con gran éxito, según parece. Hay varios tipos, ¿no? Y los field recording puros del mismo Attilio Doreste, que es de Tenerife. Hay un mundo por explorar en este tipo de música, centrados básicamente, perdón, en el sello Audio Talaya. Hay otro que se llama Lea, que es la de la escucha atenta, Audio Gourmet, Audition. Hay un montón de sellos que hay que seguir porque están muy al nivel muy en primera fila de las labels europeas, ¿no? Incluso hay intercambio entre ellos, ¿no? Seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Paco Rosique y el mundo de la fonografía, como decías antes, está de moda, se puede decir. Hoy día circulan mucho las grabaciones de campo, esos sonidos recogidos de la vida cotidiana o de la naturaleza, etcétera. Háblanos un poquito más, Paco, de el papel que tienen las grabaciones de campo en tu música. Pues generalmente yo los uso como fuente de sonido, ¿no? Como el que va de caza de sonidos extraños, ¿no? No llego a la especialización de Francisco López, que se mete en la selva durante un mes a capturar los sonidos de los diversos animales, grillos, insectos que hay por ahí. Pero sí me gusta. El problema que tengo, y es por el que hay veces que dimito de las grabaciones de sonido, es que no tengo los medios para hacer una buena grabación, ¿no? Siempre hay sonidos de buena calidad, sonidos de mala calidad, pero no tengo esos medios, ¿no? El hecho de grabar un espacio que siempre te deja el ZZZ de fondo, pues me molesta a veces, ¿no? Pero hasta que decido que la música guarra también es buena, ¿no? Y bueno, al margen de estos artistas, ¿has visto que tu música va llegando a la gente a través de internet? Sí, bueno, del sitio Bandcamp, para mi sorpresa, bueno, cada vez que el problema es cuando lo publico, ¿no? Cuando saco alguna nota de que he sacado un nuevo disco, pues repentinamente hay muchas bajadas, ¿no? Luego se va regularizando y todo esto. Se han bajado, como ahora lo puedes comprobar todo, se han bajado mi música desde Rusia, desde Estados Unidos, desde tal, no sé quién, pero tampoco. El hecho de tener una licencia creativa es un poco por hobby, ¿no? No es porque yo quiera saber exactamente dónde está mi música o a quién escucha mi música, ¿no? Sino realmente yo hago la música para mí y los que tengo alrededor. Pero de repente con eso te llevas varias sorpresas, porque el otro día me llamó un músico francés para hacer un que nunca lo había hecho, ¿no? Colaborar haciendo un disco en la distancia, ¿no? No, uno manda unas bases, el otro añade cosas y se van saliendo cosas. Y ese disco saldrá, pues está por salir, creo que ya lo hemos terminado. Un disco con Bruno Duplant y con Philippe Lenglet. Y yo, vamos, y saldrá, pues, si no es este mes, el siguiente. Y es divertido porque a mí siempre me había dado miedo, pues, colaborar porque no tienes control de lo que la acción, o sea, no, el tocar con alguien te enriquece, ¿no? Al tocar con alguien en directo hace que cambies tus monomanías y tus truquillos, ¿no? Y tu lenguaje se amplía y se enriquece, ¿no? Mientras que cuando improvisas tú solo, pues es un poco más aburrido. Bueno, y otro de tus trabajos recientes es el álbum Boulevard Canvas. Ese no se puede descargar desde tu página de Bandcamp, sino desde el sello Etche Traumas. Cuéntanos un poquito, Paco, en lo que consiste dicho trabajo. Pues también Etche Traumas es un sello griego que lo lleva Joseph Bá. Y mantuvimos un contacto, vamos, entramos en contacto también por internet, porque él, a mí me gusta mucho, como supongo que tú también, bucear en las redes y un disco te lleva a otro y un sello te lleva a otro y comparas y miras y tal. Entonces encontré este sello y él encontró mi música y me pidió que le mandara una maqueta de lo que podía ser un disco. Entonces yo le mandé pensando que sería un disco de larga duración, le mandé como una hora y pico con temas, ¿no? Y él le gustó bastante y me dijo que de sacar dos discos. Entonces el primero salió en 2012, que es Drawing Widows in Black and White, que es el número 27 de su colección, y este segundo es el número 43. Y en este caso, él ejerció de productor, ¿no? Me refiero a que yo le mandé como 30 temas cortos, porque son temas más o menos para formar dos EP, ¿no? Los dos discos son como dos EP. Y él eligió y descartó. Entonces, pues también es otra buena experiencia ver igual que en tu casa hoy, ¿no? La selección que has hecho de la música es otro punto de vista y que te hace que pensar y te hace que y lo recibes de otra manera. A mí lo que me gusta tanto en la música como en las exposiciones como en la poesía es ver la reacción de la gente y más que la mía ya me la sé ya de memoria, ¿no? Las opiniones mías ya me aburren. Me aburre, me refiero no que me aburre porque si no pararía ya de hacer las cosas, sino que ya sé lo que voy a pensar de lo que voy a hacer, de lo que voy a pensar, de lo que voy a hacer, de lo que voy a pensar. Entonces cuando hago una exposición o saco un disco o cuando publico un libro, lo que me gusta es ver qué me cuenta la otra persona porque enriquece la propia visión que tengo yo. Y es muy divertido y muy satisfactorio comprobar que hay miles de lecturas de las cosas, ¿no? Y que todas son amplían el espectro de la visión que tú tienes de tu propia obra, ¿no? Muy bien, pues ya estamos en los últimos minutos de programa. Nos da tiempo de escuchar el tema Tungsteno Portátil de este álbum Boulevard Canvas de Paco Rosique. Y también hay un poema que escribió Luis Antonio González Pérez, inspirándose en esta música. Lo voy a leer rápidamente. La madera busca su espacio vital. Se expande como un universo apresado entre las formas del hombre. Parece renacer la libertad en la mínima expresión, la inerte, dibujando en el espacio un grito de anarquía o un sencillo murmullo, como el humo, hálito de un baile sin pasos de la masa. Vamos allá entonces con Paco Rosique y el tema Tungsteno Portátil. Este ha sido el tema Tungsteno Portátil del álbum Boulevard Canvas de Paco Rosique. Ya tenemos que despedirnos, Paco, nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Intangible 23. Muchas gracias a ti y a todos los que he mencionado porque son todos maestros, ¿no? Muy bien, pues hasta pronto y seguimos pendientes de lo que vayas haciendo. Y ya, ahora sí, nos despedimos en el programa. Nos has podido escuchar desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Pues nada, hasta mañana seguiremos hablando de música y pintura. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir descubriendo cosas completamente distintas.